estamos recibiendo al diputado nacionalista Alfonso Lereté en esta mañana de la 36. Lereté, buen día, ¿cómo le va? Sí, buen día, saludo para ustedes dos, un gusto estar en contacto con ustedes y con toda la audiencia. Queríamos hablar con usted porque sabemos que en las últimas horas tuvo una reunión con representantes de ADEON Canelones por esta situación de privatizaciones que se viene registrando por parte de las autoridades municipales, ¿es así? Efectivamente, para nosotros ADEON Canelones fue y es muy próximo, la actividad gremial es muy próxima, primero porque prácticamente a principios del milenio la comisión directiva de ADEON la integró mi padre como tesorero, es decir, mi padre fue casi por 40 años municipal, también mi madre, nosotros fundamos dos gremios, uno de la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud en 2002, después fundamos la Asociación de Empleados y Trabajadores de la Red Uruguaya de Televisión en el ámbito privado, por eso la parte gremial y muy especialmente ADEON nos llega muy de cerca. Claro. Y entendíamos que era importante reunirnos porque se había desatado un conflicto, por tanto queríamos escuchar las dos campanas, sabíamos la de la Intendencia, que la habíamos leído en la prensa, y queríamos tener de primera mano la información del gremio en este caso para primero informarnos y después tomar posición. Y en este sentido surgieron dos o tres temas más. El primero está vinculado con la sustitución del trabajo de las cooperativas, fundamentalmente en lo que hace la recolección de residuos y también de restos vegetales, estamos hablando de ramas, todo lo vinculado con la jardinería, donde allí, a lo largo de los últimos 10 años, con sus pros, con sus contras, inclusive también con la negativa del gremio en su momento, porque no quería que se desmantelara todo el aparato de recolección de residuos y lo vinculado a restos vegetales, que pasaron de manos de empleados municipales o de la Intendencia, en este caso a privados, porque en definitiva las cooperativas y todo lo vinculado con ese sistema es un servicio que se le brinda a la Intendencia. Entonces, en ese sentido, allí lo que nos informaron es que la Intendencia lanzó una licitación, cuya licitación deja muy poco margen para que este tipo de cooperativas, o en realidad estas cooperativas, puedan competir con determinadas empresas de porte, es decir, determinadas empresas que tienen un colchón económico como para poder afrontar determinadas circunstancias y que en este sentido entiende, en este caso el gremio, de que van a competir de manera no solamente en desventaja, sino que prácticamente casi el 60% de estas cooperativas no se va a presentar a la licitación porque no tiene las condiciones de poder afrontar las exigencias que marca el pliego. Sí. Por otro lado, nos manejó el sindicato de que efectivamente se está incumpliendo por parte de la Intendencia el último convenio firmado hace no más de 6 meses. Se está incumpliendo porque la Intendencia se había comprometido fundamentalmente con el Fondo Social a aplicar determinadas partidas que ya estaban acordadas y que en este sentido la Intendencia no las ha cumplido y por eso se ha denunciado ya públicamente el incumplimiento del último convenio firmado por la administración del Intendente Orsi. Y después, claro, otra serie de hechos que fuimos conversando, fundamentalmente en lo que hace a la discrecionalidad del ingreso en sí de funcionarios, que obviamente casi ya se está abandonando en un, diríamos, 70%, 80%, lo que es la idea del concurso para pasar a designación directa, donde, claro, se ha dejado de lado todo lo que tiene que ver con la vía de la presupuestación, porque se iba a conversar en el mes de marzo todo lo vinculado con la presupuestación y se ha dejado, y se está dando paso al contrato de función pública, que es la designación directa que tiene el intendente, que ellos obviamente no me dijeron el fondo de la cuestión, pero que nosotros intuimos que va de la mano de una convalidación desde el punto de vista político partidario que tiene el intendente Orsi de ir captando determinada dirigencia política, que ya lo hemos constatado, a los efectos de ir preparando su eventual precandidatura para el año 2024. ¿No? ¿Usted tuvo la posibilidad de conversar, de mantener algún contacto con las autoridades municipales? No, en realidad nosotros nos informamos por sus declaraciones en la prensa. Sí. En este sentido escuchamos a algún director que se expresó a propósito de esta temática, marcando en sí algunos reparos con respecto a la posición del gremio. Nosotros allí pusimos blanco sobre negro, es decir, empezamos a comparar las dos versiones, y en cierta medida el gremio tiene un grado importante de razón al marcar, en ese sentido, en el primer tema vinculado con las cooperativas, de que la competencia al momento de la licitación no iba a ser, en este caso, igualitaria y que seguramente esos pequeños emprendimientos podían caducar. En este sentido, nosotros además detectamos un problema extra que ya lo redactamos en una carta que se la vamos a enviar hoy al intendente de Canelones, que es el hecho de que el gremio ha pedido de manera insistente una entrevista personal con el propio intendente de Canelones. A ver, que lo escuchamos muy bajo allí, Lereté. ¿Me escucha ahí? Ahí sí, a ver. Le decía que nosotros además detectamos otro inconveniente que lo pudimos percibir en las declaraciones de los propios gremialistas, y es el hecho de que el sindicato, el gremio, pidió ser recibido personalmente por el intendente de Canelones para poder resolver por lo menos algunos de estos temas que se han planteado. Hay un momento de la negociación donde los voceros del intendente y la representación gremial muchas veces no llegan a la UAR. Y allí se hace imprescindible o importante de poder tener de primera mano la presencia de quien en definitiva va a firmar y de quien en definitiva tiene la última palabra, que en este caso es el intendente. Podría ser otra figura en distintos estamentos, pero en este caso, en una intendencia departamental, es el intendente. Y lo que ha pasado es que esa entrevista que se pidió por parte del gremio se ha negado una y otra vez por parte del intendente de Canelones. Por eso hoy le vamos a estar enviando una misiva, una carta al intendente, pidiéndole, obviamente con todo el respeto que merece su investidura, que reciba al sindicato, que reciba a Deón Canelones, que le dé esa entrevista, porque muchas veces, fruto del diálogo, surgen salidas, surgen entendimientos que van a evitar conflictos a posteriori, que evidentemente podrían llegar a afectar servicios, podrían llegar a afectar vínculos y podrían afectar en definitiva a los 560.000 canarios que vivimos aquí en Canelones. Claro. Ahora, Lereté, es complejo ver toda la situación porque siempre comentamos acá la poca información que hay sobre Canelones. O sea, aparte de la información policial, es muy poco. No se ve a los políticos saliendo a opinar sobre los distintos temas. El gobierno departamental se las ha ingeniado para que no sea tema nunca, pero hay una junta departamental también que tampoco se escucha. Yo creo que si se hace una compulsa, a ver, que nómbreme tres ediles y nadie los conoce. ¿Qué es lo que pasa en Canelones? ¿Por qué la política se vive de esta manera? Coincido en un 1000% con la reflexión que acaba de realizar y me quedo con una frase en el segundo tramo del fragmento, sí, que es, se las ingenió quizás la administración para generar este clima. Yo le agregaría algo más, hay también una omisión, sí, de algunos actores políticos, obviamente del departamento, que no son el oficialismo, que son parte de la oposición, y acá hay que hacer una mea culpa, de que evidentemente no han generado instalar en la agenda pública determinados temas. Seguramente en esto es muy, para mí es muy difícil poder hablar, porque entiendo, y lo digo con total humildad y que se me entienda de esa manera, sí, que he sido uno de los pocos, sí, que sí, hemos estado en la primera línea de acción, en la trinchera, combatiendo lo que es la administración Orsi. Lo digo combatiendo no en términos de que son nuestros enemigos, no, es un término metafórico, sí, porque evidentemente nosotros entendemos que hay muchos aspectos de esta administración que nosotros no solo no lo compartimos, sino que en algún caso lo hemos corregido. Le hago un resumen de 3-4 temas. Pero para que vea el grado. Antes de darle, sí, el espacio para que, sí, diga eso, tampoco hablan los que están a favor. Tampoco, exacto, se escucha, exacto, a los diputados, exacto, o a los ediles, exacto, que son, exacto, exacto, de la administración, ¿no? Que están, son, exacto, del mismo palo, como se dice ahora. Exactamente, exactamente. Coincido con usted. No se habla. Yo en esto nosotros somos realmente oficialismo en lo nacional y en lo departamental somos oposición, y hablo por Alfonso Lereté, hablo por mí, sí, sí, y en ese rol lo he asumido desde que comenzó esta legislatura, en realidad desde que renovó la intendencia el actual administrador, el actual intendente, hasta la fecha. Y le cito 3-4 temas que para mí han sido fundamentales. Primero, cuando logramos ganar la pulseada, porque el intendente quería echar mano a los recursos de los municipios y administrarlos él de manera directa, generándole una suerte de peaje a esos recursos que vienen de la OPP, a través del literal A, B, C y el nuevo que se creó D, y en ese sentido la pulseada se la ganamos y ahora son los propios municipios canarios quienes administran sus recursos y no tienen esa dependencia 100% del intendente de turno, en este caso del intendente de obras. Estamos hablando de que 100 pesos en el periodo anterior, 70 se quedaba la intendencia en esa suerte de peaje y derivaba 30. Hoy es el 100% que se deriva a los municipios. Es un cambio sustancial, porque son los propios órganos locales quienes toman las decisiones y que no tienen en sí, reitero, esa suerte de peaje de caja que le hacía la intendencia, que se quedaba con ese dinero. Y que después le decía, mirá que te voy a colocar tantos picos de luz, que te voy a colocar tantas cestas de basura, te voy a arreglar determinada pavimentación de calle, etcétera, pero en definitiva a veces los alcaldes y alcaldesas eso no lo veía. Y le pasaba muchas veces a los alcaldes que tenían que firmar determinadas facturas por 2, 3, 4 y hasta 5 millones de pesos de combustible o de fletes, y los alcaldes y los concejales se miraban en las sesiones y decían, ¿por qué tenemos que firmar esto cuando nosotros nunca controlamos si efectivamente llegó ese combustible acá, se generaron esos fletes, vinieron esos metros cúbicos de Tosca? Y eso cambió. Cambió porque obviamente cambió el gobierno nacional, cambiaron las reglas de la OPP y hoy es todo claro y transparente. Y antes no sucedía. Y eso sí, fue una pulseada que la dimos en lo personal, la dimos en manera grupal con los alcaldes de la lista 400 del departamento de Canelones y se ganó. Después vino otra pulseada que era lo vinculado con la contratación de determinados servicios, donde la intendencia sindicaba que se tenían que, o marcaba con su dedo que se tenían que marcar, que contratar determinados servicios, y los municipios dijeron no, ese es el dinero que nosotros tenemos que administrar y lo vamos a hacer en función de lo mejor que sea para la localidad, para el municipio y obviamente en consonancia con el Consejo Municipal. Y le puedo estar nombrando 3-4 temas más vinculados en su momento con el basurero, que lo logramos frenar, que eso fue el año pasado, es decir, unos cuantos temas donde nos ha tenido muy enfrentados con el intendente porque nosotros tenemos una visión totalmente distinta a lo que es la conducción. Inclusive le digo más, ya para cerrar este comentario o reflexión, de que el último endeudamiento que pidió la intendencia por 80 millones de dólares, que al final no prosperó, nosotros le dimos un camino paralelo, distinto, que el intendente no lo quiso no solamente aceptar e implementar, sino que nunca le contestó a los ediles departamentales si esa propuesta que había hecho el Partido Nacional era o no de recibo. Un poco para que usted vea el panorama como se ha dado, pero vuelvo a lo original que usted dijo. Coincido con usted en el hecho de que muchas veces Canelones no está en la agenda nacional y depende de nosotros, obviamente. Sí, no está en ninguna agenda, eso es lo que más preocupa. Acá a la radio llegan muchos planteos de vecinos, de un lugar, del otro. Canelones es muy grande, complejo, las temáticas diversas, desde el arroyo, lo que es la costa de Parque del Plata, gente que dice que tiene un chiquero, gente que cría chanchos al lado y que nadie controla. Ahora hay un conjunto de, no sé, 40 y pico de familias en Paso Carrasco, realojados, que dicen que los bomberos les dijeron que donde están viviendo ahora se les puede caer encima. Y uno no sabe, bueno, ¿y a quién le pregunto? ¿A quién llamamos para consultar? Que no hay vías. Estoy totalmente de acuerdo, lo reitero, con esa visión. Es uno de los temas que nosotros estamos a veces un poco tristes y a veces, le diría, sorprendidos, porque como usted bien decía, no hablan en contra, pero tampoco hablan a favor. No, entonces, por un lado, también la administración tiene su cualidad de ingeniársela para que quizás quede todo encapsulado en Canelones y no pase la frontera departamental. Pero y uno no se imagina qué puede pasar en una próxima elección. ¿Para dónde agarrará la gente? Si exacto, no ve nada, ve nada de nada, no sé qué puede ser. Pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, Lereté, le agradecemos mucho, ¿eh? No, Augusto, usted sabe que siempre estamos a disposición, siempre que tocamos los temas de Canelones, ustedes reciben la información que nosotros podemos aportar, y bueno, ustedes son los que después lavan si sirve o no sirve. Muy lo bien. Que mandamos para vamos presentar. A consultar ahora a los trabajadores también dentro de un ratito. Exacto. Para exacto. Conocer exacto. La opinión de ellos de lo que pasó ayer. Perfecto, muy amable y a la orden, como siempre. Gracias, hasta luego. Que pase muy bien.